Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzzani. Acá. En Todos en Cuero. Ustedes saben que con esta marcha militar es porque estamos presentando a Telma Luzzani. Telma ahora no está con nosotros acá en los estudios porque está en vía de especial, ¿eh? ¿Dónde estás, Telma? Hola, ¿cómo estás? Bien, estás medio enferma. Estoy medio enferma, pero bueno, ya me recupero mañana, seguro que voy a estar allá con ustedes en el piso. Muy bien, pero hoy es un día histórico por todos lados. Sí, eso quería decir. Ayer me llega un WhatsApp, me dice, día histórico acá, mañana salgo por teléfono, aunque sea por teléfono, voy a contar una cosa muy, muy importante. Contala. Bueno, mira, hay dos cosas importantes. La primera, por la que te escribí ayer, es porque yo no podía creer mis ojos viendo que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia le estaba dando la mano al líder, al comandante Timochenko, al líder de las FARC, con Raúl Castro, que les tomaba las manos a los dos. Que realmente es un momento muy histórico que da la certeza de que lo que decía el presidente Correa tenía razón, ¿no? Estamos verdaderamente en un cambio de época donde no solo Cuba se está acercando a Estados Unidos, vemos que las FARC y el gobierno de Colombia, a pesar de todas las dificultades, que son muchísimas, están dando pasos verdaderamente hacia un encuentro que posiblemente sea el 23 de marzo del 2016, el año que viene, según dijeron ayer ambos líderes, ¿no? Importante porque Raúl Castro los puso incluso al mismo nivel, presidente de Colombia, comandante de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y con esto se cierra un ciclo que empezó en 1948, o sea, ni siquiera Santos ni Timochenko habían nacido cuando empezó este conflicto. Claro, qué bárbaro, ¿no? Es muy impresionante, ¿viste? Ahora, ¿qué se concedieron mutuamente para comprometerse en 6 meses firmar la paz, Telma? Y mira, lo que se concedieron fundamentalmente fue que va a haber un tribunal especial que se va a llamar Tribunal de la Paz, en el que va a haber un juicio donde va a dejar desconformes a todos, ¿me entendés? Porque se van a juzgar tanto guerrilleros como militares como policías, pero, digamos, con concesiones de ambas partes a ambas partes, con lo cual hay que realmente tener muy buena voluntad para la paz. Lo que se arregló es lo siguiente: si las personas de forma voluntaria declaran determinados delitos de lesa humanidad, secuestros, o por ejemplo desplazamientos de campesinos, bueno, ejecuciones, o reclutamiento de chicos, en fin, realmente delitos muy graves que no pueden ser perdonados de ninguna manera, si la persona lo admite, va a tener una pena de 2 a 5 años en condiciones especiales. Es decir, que no es que va a prisión exactamente. No lo dicen todavía. Yo creo que no lo tienen tampoco todo cerrado. Pero hablan de restricción de libertad, digamos. Claro, hablan, o sea, también que de trabajo social. Es decir, todavía eso no está dicho con todas las letras. Si la persona no lo admite, digamos, lo admite con más tarde, dentro de unos años, pongamos 1 o 2 años, entonces va a tener una pena de 2 a 5 años, pero en condiciones ya comunes, ordinarias, o sea, va preso. Y si no lo confiesa, no lo admite, y se prueba que esa persona cometió determinados delitos, van a tener como de máximo una pena de 20 años. Ahora, ¿cómo? Creo que hubo experiencias de acuerdos parciales por los cuales se desmovilizaron guerrilleros en el sí hubo como 3. Y se conoce todas fracasadas, porque incluso la peor de todas, que fue con Betancourt, los guerrilleros se desmovilizaron, pero lo que sucedió después fue que justamente fueron a buscarlos y los mataron. Claro, eso es un tema, ¿no? Para ahora se desmovilicen, porque dice que les dan, una vez que se firme la paz, les dan 60 días para entregar las armas. Mira, yo creo que la diferencia fundamental, bueno, primero que es otro momento de la historia del mundo. Eso por empezar. Pero además es que ahora se hace con un marco internacional, Jorge, impresionante, porque primero ni siquiera la están haciendo en Colombia, la están haciendo en Cuba. Con varios países que se comprometieron, como el caso de Noruega, como el caso de Cuba, por supuesto, como el caso de Venezuela. Recordemos que esto, el primero que dio esto fue Hugo Chávez, esto que está pasando hoy, y con el caso de Chile. Entonces yo creo, y es un delegado de Estados Unidos que estuvo presente durante todo el tiempo, ayer, sí, y en las conversaciones anteriores, y que es evidente que Washington está dando la luz verde para que esto suceda, porque no me imagino el presidente Juan Manuel Santos dando pasos de este calibre sin el visto bueno de Estados Unidos. Ahora, Tilma, se va a crear una jurisdicción especial para los crímenes cometidos, ¿no? ¿Esto quiere decir que también van a ser juzgados quienes actuaron del lado del Estado, del Ejército? Exactamente, van a ser juzgados policías y Fuerzas Armadas. Ahora, querés que te diga, lo que yo creo es que, por supuesto, no va a llegar a fondo, porque si llegan a fondo tendría que ser juzgado hasta el mismo presidente Juan Manuel Santos, claro, que fue ministro de Defensa y que fue el que daba la orden para que mataran... juntaban chicos de las villas miserias, le ponían el traje de guerrillero y los mataban y decían que habían matado a 10 guerrilleros, ¿no? O sea, los que se llamó los falsos positivos en Colombia. Entonces, digo, esto tiene un límite que va a ser el límite que acepte de alguna manera la política y la sociedad colombiana. Ahora, un punto interesante también, Jorge, es que antes de que pase esto de la jurisdicción de paz que vos nombraste, todo esto lo tiene que aprobar en un referéndum en el pueblo colombiano. Ajá. Ah, va a haber un referéndum. Exactamente. Entonces, porque tiene que haber un deseo de paz, porque todo el mundo va a quedar desconforme, ¿entendés? Claro. Todo el mundo va a quedar desconforme. Entonces, tiene que haber una voluntad de decir, bueno, está bien, hacemos este pacto, se va a hacer de esta manera y terminamos con la guerra. Claro. Ahora, vos prometiste más de un tema. Sí, queremos leer la otra noticia histórica. La otra noticia importante fue Bolivia-Chile, otro tema larguísimo, todavía creo que más largo, más antiguo que el anterior. Complicado. El anterior fue en 1948 y se dice que es todavía el último resabio de la Guerra Fría, pero este es del siglo pasado, del siglo XIX. Así que miren, estoy hablando de la salida al mar de Bolivia. Bolivia había pedido a la Corte Internacional de La Haya que, bueno, intercediera, o mejor dicho, coordinara esta demanda marítima que hace La Paz, y Chile había interpuesto una demanda diciendo que La Haya no era un lugar competente, ¿no? Una corte competente. Lo que sucedió hoy, y por eso es un día histórico, es que la justicia de La Haya sí se declaró competente para conocer la demanda marítima contra Chile. Que no significa que haya tomado posición La Haya, nosotros lo podemos tratar. La Haya lo va a tratar. Ahora, Telma, entiendo que lo que en realidad está en juego de parte de Bolivia es algo así como, tiene un título rarísimo, expectaticio, que tiene que ver con que hubo promesas de presidentes de Chile de que le iban a dar una salida al mar a Bolivia, y que Bolivia lo que está pidiendo es que Chile honre esas promesas. Exactamente, bueno, por eso es un contencioso, ¿no es cierto? En 1904, por un tratado que firmaron Chile y Bolivia, Bolivia cedió esa tierra. Y posteriormente, a 1904, hubo, como vos decís, presidentes chilenos que sí prometieron conceder tierra con soberanía, porque el tema es ese para Bolivia también. No es que le den solamente facilidades de una carretera o una salida con un puerto. Ellos quieren tener territorio soberano en la costa. Y uno que prometió es Pinochet. Es Pinochet, exactamente. Entonces, lo que pide Bolivia es esto, ¿no? Es que se cumpla lo que Augusto Pinochet dijo en algún momento. Y bueno, es realmente una situación bastante compleja. Cada país ha presentado sus alegatos y la Corte decidirá, pero todavía falta bastante para eso. Telma, te agradecemos mucho y bueno, tenemos que ir al informativo. Cuídate, curate, ¿cómo andás? Bien, mucho mejor. Mañana voy. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, un beso grande. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Telma Luzzani con las noticias del mundo. Y ahora sí, ya llegó Hernán Fernández y Fernanda Germanier para hacer el informativo de Radio Nacional. Después seguimos con Más Todos en Cuero.